cabeza tiene alas, puede volar, y mis pies mucha fuerza para trotar. Mis manos están ásperas de tocar esta guitarra, la que más me sabe hablar. Tengo la cabeza urgentemente, despiadadamente apretada de pensar, y te digo, me da miedo de mirar, pero sé en qué rumbo quiero tomar, y te digo, me da miedo de mirar, pero sé en qué rumbo quiero tomar. Si yo quiero volar, me vas a acompañar. Reír, llorar, cantar, iluminarte, decirte que te amo, no sé si es sano. Yo quiero que mis pies en sus se ampollen, se corten y lastimen de andar. Yo quiero que me falte el aire más veces por día y no cansarme de gritar. Estoy aburrido, la rabia amarilla, mis uñas se achican, me olvidé de la risa. Estoy aburrido, la rabia amarilla, mis uñas se achican, me olvidé de la risa. Si yo quiero volar. Continuamos entre mate y mate y estamos escuchando a una banda que se llama Mahatma, y estamos acá con Franco Perpiñano, Tuki, conocido por Tuki porque hay gente que ni sabe que se llama Franco. Hola, ahí prendo todo, toco todos los botones a ver si anda. ¿Cómo estás, Franco? Buenas. Hola, buen día. Bueno, ¿y estás paseando por Capilla? Sí, estoy paseando por Capilla. A ver, ¿nos escuchamos bien? Yo escucho medio mal acá. A ver, ahí meto todo en la mano. ¿Dónde está? Ahí va. Ahí estábamos. Ando paseando por Capilla, yo soy de Bariloche. Sí. Y mi mamá y mi familia se vino a vivir para acá hace 3 años y medio más o menos. Mi mamá, el marido de mi mamá y mis 2 hermanos. Y yo vengo para acá cada vez que puedo, vacaciones de invierno, vacaciones de verano y demás. Ahí está, bueno. ¿Y tu banda es de Bariloche? Mi banda es de Bariloche, sí. Sí. ¿Hace cuánto que estás con la música? Yo arranqué con la música cuando empecé a tocar la guitarra. Y empecé como a los 10 años. Y tengo 17, así que hace 7 años, un poquito más que estoy con la música ya, casi 8 años. Qué bueno. Bueno, y Mahatma es el proyecto de banda, digamos. Sí, y tenemos sí. Proyecto individual también. Sí, hago mis cosas. Todavía no las presento mucho. Más que nada, cuando me presento es con la banda, pero tendría que empezar a agitar un poco subiendo mis cosas y demás. Pero estoy empezando a hacer como mi repertorio personal también. Bueno, aquí estamos. Este es entonces el principio de sí, esa presentación. Dale, ¿querés compartir con nosotros alguna de tus canciones? Dale. Joya. Bueno, esta se llama Compañera de Atardeceres. Cayó el sol, salió la luna, mientras saluda, me sonríe, y pienso en vos, y pienso en vos, y pienso en vos. Por muchos días, de un largo tiempo, soñé con esto, y me llegó, y te llegó, y nos llegó. Llegó ese amor que iluminó y me llenó de otro color la vida entera. Hoy todo brota alrededor y adentro mío es primavera. Llegaste vos y me invitaste a navegar las aguas del descubrimiento. Mis miedos hacia lo incierto y el amor que llevo dentro y que hoy es para vos, y que quiero que siga siendo para vos. placer de descubrirte, de conocernos. En vos me encuentro y me profundizo continuamente. Mi confidente y compañera de atardeceres, mi inigualable compañera de atardeceres. Falta nada más. En tu sonrisa tan luminosa yo puedo encontrar la paz. Revolotean sensaciones desordenadamente. Despliego mi alma. Llegó ese amor que iluminó y me llenó de otro color la vida entera. Hoy todo brota alrededor y adentro mío es primavera. Llegaste vos y me invitaste a navegar las aguas del descubrimiento. Mis miedos hacia lo incierto y el amor que llevo dentro y que hoy es para vos y que quiero que siga siendo para vos y que quiero que siga siendo para vos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Hace mucho que componés? No, no mucho. Este tema lo hice hace como un año y medio. Después fue como. Pasó como un año de componer poco o hacer cosas más instrumentales, pero hacer pocas canciones. Y volví a hacer un tema hace poquito. Así que ponele que compongo hace un año y medio, pero no compongo mucho, estoy como empezando, incursionando un poco. ¿Y cómo te sucede? Viste que hay distintas fórmulas, ¿no? Está el, bueno, sucede, de golpe viene la letra, hay una música o la música se acomoda a la letra. ¿Cómo? Sí. Sí. Este tema que hice, que fue el primero que hice, nació de querer hacer una canción. Fue como un... propósito, quiero, claro. Quiero hacer un tema. Y ahí fue surgiendo en medio, en paralelo a la letra con la música. Fui viendo a medida, capaz me salían 2-3 acordes y veía qué le quedaba bien cantado a esos 2-3 acordes e iba así, como las dos cosas en paralelo. Y este último tema que hice surgió de escuchar, un amigo mío hizo una canción, me la pasó. Apenas la escuché, me fascinó y me dieron ganas de agarrar la viola y hacer algo. Y fue lo mismo, fue empezar a tocarla, ir tocando 2-3 acordes y viendo qué me surgía de letra en paralelo con esos 2-3 acordes y sumándole y así, como las dos cosas al mismo tiempo. Pero esta última fue como un arrebato, digamos, salió de la nada. Ahí. Bueno, otra queremos. Otra. Dale. Bueno, ahí va. Esta se llama Todo este canto. No quiero más todo eso que hace mal. Voy a vestirme de mi guitarra. No quiero andar por la vida sin andar. No quiero ir más allá sin cantar. quiero ver ni escuchar nada más. ¿Qué pueda ser contrario a la paz que me traes cuando te canto, cuando te canto? ¿Qué me trae todo este canto, todo este canto? Y ya sabes, se hace difícil, pero se puede. Los veo bien, son mis caminos que me sonríen. Me quiero ir a donde pegue fuerte el sol. Oh. De ahora en más soy lo que ves, lo que te canto acá, y soy feliz con este canto, con este canto, y me hago feliz con este canto, con este canto, con este canto, todo este canto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. Componés hermoso, la verdad que son muy lindas tus canciones. Bueno, en una de esas idas y vuelta tenemos que preparar presentación, ¿cómo y, no? Sí, ojalá, estaría buenísimo. Y bueno, estaría es cuestión buenísimo. De decidirlo, animarse, ¿no? Sí, pues, tener más canciones y darle para adelante porque está realmente está muy bueno. Bueno, muchas así que, gracias. Mis felicitaciones y bueno, acá el espacio abierto para cuando quieras venir a compartir. Bueno, más canciones. Dale, genial, dale, me encantaría. ¿Te parece? Buenísimo. ¿Nos vamos con una más? ¿Querés? ¿Tenemos? Dale. Dale. A ver. Afino un. Sí, déjale. Así que bueno, ya sabemos, representante y representante ahí, tenemos que gestionar la próxima venida de acá, del muchacho, empecemos a facturar. Espero que haya más temas. Ahí espero traer más temas, así puedo presentar algunas cosas nuevas. Bueno, dale. Este es uno de los músicos que más me nutrió a mí, que es Aristimuño, Lisandro Aristimuño. Se llama Tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, dejen tu nombre y el mío. Campo de colores se deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal, dejen tu nombre y el mío. hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur y moja la nueva cosecha que vendrá. Y moja la nueva cosecha que vendrá. Muchas gracias, Tuki, por haber venido a compartir. Muchísimas invitado gracias. Invitado estás a la próxima vez, más temas o no, venir a compartir. Buenísimo, dale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias y bueno, está grabado, así que seguramente también podrás compartir la nota y desparramar ahí por otros lados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, eso, invitado a volver. Genial, dale. Buenísimo. Gracias. Un saludo.